Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kultura aniztasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Gabon eta ongi etorri gure kunka irratsaiora. Gaurkoan, adiskidetuak elkartekoak hementxe gaude eta gaur entzungo duzuena nahiko berezia da. Gure erabiltzaile batzuk zenbait mezutzi dituzte beraien familiari hemendikan Euskal Herritikan agurtzeko Gabonetan. Gabón. Gabón. Bueno, estamos un día más aquí en Antxeta Irratia, en el 89.7, y tenemos un programa con sorpresas. Eso es, esta noche no, bueno, pues ya que se están acercando las Navidades y la gente estaba deseando comenzar ya a saludar a su familia, ¿no? Pues hemos preparado un montón de mensajes de los usuarios que se acercan a nuestra asociación y bueno, pues os iremos leyendo los mensajes y las canciones que han dedicado a sus seres más queridos allí en sus países, ¿no? Al otro lado del charco y por toda Europa, lo que sea. Eso es. Tenemos ahí de unos cuantos países. Se han animado mucho la peña de Nicaragua. Eso es, toda la comunidad nicaragüense que está aquí. Vamos a empezar a leer los mensajes. Eso es, poquito a poco. ¿Te parece? A ver, de Everlevi Hernández, de Nicaragua, dice Levi que un saludo muy especial a mi mamá Vilma Argentina Hernández y toda la familia. De parte de Levi, que los recuerda con muchísimo cariño y quiero que que me lo complazcan con la canción Faltan 5 para las 12 y Navidad sin ti. Otro año ya se ha ido. Cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido. Ya lo hemos olvidado, pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti, y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo vio mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad. Recuerdo el día en que te perdí.

quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Seguro que estaréis pensando cómo oímos estos mensajes. Si no nos están oyendo ahora en directo, podéis entrar en anchetamedia.info, Gurekunka, pincháis Gurekunka y buscáis el programa que se el de hoy. El programa que estamos emitiendo hoy en Ancheta y Ratia. Y si no, otra manera va a poder ser también en el Facebook de la asociación. Eso es, en el Facebook de la asociación. Entonces, pincháis en el Facebook de la asociación y allí, como lo vamos a colgar también, vais a poder compartirlo con vuestros familiares allí en vuestros países. Oye, quería comentarte una cosa. Este programa a mí me trae muy buenos recuerdos, porque estamos mandando mensaje a los que tenemos a la familia lejos. Una cosa muy bonita, ¿verdad? Eso es, y sobre todo más en estas fechas, ¿no? Que siempre echamos en falta, ¿no? Sí. A aquellos a los que están y los siempre que no. Pensamos en los que están lejos, pero en estas fechas mucho más. Eso es. ¿Y el próximo mensaje? Eso es, el próximo mensaje es de nuestra compañera Daniel Fidelis, que trabaja con nosotros en la asociación, que ya la conoceréis, muchos de vosotros, y bueno, pues ella envía este mensaje en portugués a toda su familia. Es una canción de Simone, en Chiao e Natal, con este portugués que tengo yo, y bueno, os voy a leer el mensaje a mi manera. Y dice así: a miña mae e ao meu irmão que está en Portugal, un grande beijo e un forte abrazo. Que este Natal seja rico de saudade e felicidade. De Daniel. Termina, e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor. Pro rico e pro pobre, um só coração. Então pro Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz. Preciosa canción. Muy bonita, no la había conocido y oye, mira, nuevos descubrimientos que nos hace nuestra amiga brasileño-portuguesa. Bueno, y ahora, pues bueno, recordaros, ¿no?, a todos nuestros usuarios y a toda la gente que quiera participar, que el próximo día 18 de diciembre vamos a celebrar la fiesta del inmigrante en el local de Cabigorri. Uh-huh. Y será ese domingo, día 18 de diciembre, por la tarde. En la parte vieja de Irún, en Moscú. Eso es, en Moscú. Y nada, pues recordados a todos los que vayáis a participar, que nos tenemos que organizar, pues para que todo el mundo vaya aportando poco a poco, pues con comida, bebida y demás. Claro, porque va a haber un popurrí de todo. Eso es. Vamos, eso vamos a hacer degustación de platos de muchos sitios. Eso es, y luego va a haber música. Música. La fiesta que vamos a montar. De muchos sitios. Sí, esa es una manera muy bonita de entendernos, de confraternizar entre exactamente todos, ¿no? De compartir y de conocer unos más entre todos, entre los distintos países que y nos pasarlo bien, aquí. Pasarlo es bien. Y bueno, una pena que al día siguiente haya que ir a trabajar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Eso es. Bueno, aquí tengo otro mensaje de un amigo argentino, Gustavo Peranzoni. Peranzoni, donde le manda un saludo muy especial a toda su familia y amigos allá en Argentina. Y pone: nos vemos pronto, feliz Navidad. Quiere dedicarles un tema que se llama Ji, Ji, Ji, Ji, Ji. Eso es, de Los Redondos de Ricota. Y vamos a descubrir esta canción. Ciegos bien abiertos.

me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Yo contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me fuese morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Y casi termino yo bailando aquí. ¿Qué recuerdos? Perdón. Bueno, Albarrosa Fajardo nos ha dejado muchos mensajes. Voy a leer algunos así por encima. Pone: para todos los nicaragüenses, muchos saludos y muchas felicidades. Y les dedica muchas canciones que ya hemos estado escuchando. Dice también: saludos de alegría y muchísimo agradecimiento a todas las chicas que trabajan en la asociación Adisqui de Tuac. Gracias de corazón por todas las obras que hacen en pro de los emigrantes. Gracias. Saludos a Rocío de la asociación. Que Dios derrame grandes bendiciones sobre ella, su bella familia y su futuro bebé. Le dedico feliz Navidad. Besos, Rocío de Albarrosa. Saludos navideños a la familia Fajardo, Centeno, García, Torres, Casco, Pérez, López, Gutiérrez, Altamirano, de parte de Albarrosa. Y dedica también la canción de... saludos desde Irún a mi hermana y respetuosa familia Fajardo Torres hasta Somoto, Madrid, y les deseo todo lo mejor del mundo y que sepan que son mis tesoros, que la vida al lado de ellos ha sido de mucha felicidad, que los quiero, mi corazón lleno de amor y todo para ellos. Especial saludos para mis familiares y amigos vecinos de Nicaragua. Espero que nos estén oyendo y que reciban con todo corazón y todo el cariño del mundo estos saludos y estas felicitaciones que le mandan Albarrosa. Y bueno, la canción que les va a dedicar ella es Burrito Sabanero. Bueno, quería dar una información. El día 17 de diciembre, en los campos de fútbol que hay en El Pinar, se va a celebrar un campeonato intercultural de fútbol 4, puede ser. Y para las 9 de la mañana, más o menos, van a estar los equipos preparados. O sea, que el que se quiera hacer un equipo y presentarse al campeonato, que se acerque a la asociación y allí podemos, pues bueno, montar un grupo, dos o los que sea. Y con el posterior amaiketako. Eso es. Bueno, y ahora ya algún anónimo nos ha dejado un saludo, pues, para todos los emigrantes que se encuentran aquí en Euskadi, y les quiere dedicar la canción La Navidad de los Pobres, de los Tigres del Norte. Y bueno, pues recordaros una vez más la fiesta del 18 de diciembre en el Cabigorri. Dicen que Diosito baja cuando llega Nochebuena en una estrellita blanca a compartir con nosotros, ricos y pobres, la cena, porque en la mesa de se queda hasta que amanece. Dicen que a quitarnos penas cuando llega Navidad. Por eso Navidad, Navidad, Navidad. Y ahora ya dejamos por terminado por hoy este bloque en el que hemos presentado pues todas las canciones que habéis dedicado a vuestros familiares desde aquí, desde Euskadi. Y bueno, ahora comentaros que el próximo 3 de diciembre, este mismo sábado, hay una charla organizada por la asociación Adiski de Tuak en los locales de Argoyak sobre la chartela, sobre la tarjeta sanitaria. La ponente va a ser Inma Pérez Madariaga, que es responsable de la tarjeta sanitaria individual en el ambulatorio de Irún. Y bueno, ella nos va a explicar pues bueno todos los requisitos y ver más que nada pues que todo el mundo tiene derecho a esta tarjeta y cómo es la manera de poder conseguirlo, porque hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo y bueno, es algo básico. Entonces, bueno, la charla va a comenzar a las 4:30 de la tarde, como os he dicho, en el local de Argoyak, que se encuentra en la calle Bertsolari Uztapide número 6 de Irún. Está cerca de la avenida Navarra, junto al ambulatorio de Dumboa. Entonces, os citamos que a las personas que no sabéis dónde está el local de Argoyak, os acerquéis hacia las 4:15, 4:30, un pelín antes, mejor, hacia las 4:15, ¿no? Sí. En lo que es en el ambulatorio de Dumboa, y desde ahí ya os acercaremos y os indicaremos, ¿no?, dónde está el local. Oye, quería decirte una cosa. Ha sido un placer trabajar contigo hoy. He echado de menos a Rocío, que desde aquí le mando un saludo muy grande. Que muchas felicidades, que ayer, sabemos que ayer fue su cumpleaños. Eso es, Zorionak. Zorionak, Rocío. Eso es. Y entonces, pues creo que nada más, amigos. Esperamos estar pronto con vosotros, Izaskun. Eso es, Osmar Vázquez. Y nada, pues animaros a que os acerquéis este sábado a la charla. Y que vayáis preparando también lo que es el partido de fútbol del día 17 y también la fiesta del inmigrante del día 18. Y que todo el que quiera mandar un mensaje a su familia, por muy lejos que esté, que se acerque a la asociación, nos deja el mensaje, nos deja la canción que quiere dedicarle a su familia o a quien quiera. Eso es. Y bueno, y ahora también, bueno, pues que vienen unos cambios legislativos bastante fuertes, pues animaros también a que vayáis a la asociación, a que os podamos ayudar en todo lo que sea posible. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Eso es, y un saludo. Agur. Hasta luego. Comienza con ella. Pero todavía no, espera. ¿Qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kultura aniztasuna Antxeta irratian. Gure kunka. Fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Hizkuntz eskolak Antxeta irratian. Come encanta, conga y bongo. Come encanta, conga y bongo. Come encanta, conga y bongo. Y